Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Hace unos días que vengo recordando a mi buen amigo, el poeta y relojero Horacio Giordano. Su enorme bonomía, su generosidad y su forma sencilla de escribir caracterizaron a Horacio en un durazno que solo se lleva en el corazón desde lo entrañable con los amigos. Nuestras interminables charlas, anécdotas, hoy las recuerdo con mucha nitidez y nostalgia. El 20 de marzo de este 2022, Horacio hubiera cumplido 100 años y a mí, que lo veo desde el tiempo tan presente, me parece que hubiera dicho con el humor que siempre lo caracteriza: hace 50 años que tengo 50. Y hoy quiero recordarlo cuando, a unos días de aquel amargo marzo del 2004, a poco de cumplir 82 años, nos dejaba para ser eterno y vivo en nosotros. Recuerdo que el poeta duraznense Luis Igarzábal, enterado de aquella noticia, le escribió Romance para Horacio Giordano. Lo grabó en forma casera y me lo dio para la difusión en aquel tiempo que mi programa se transmitía por la radio pionera de Durazno. Hoy, pasado el tiempo, aquella grabación con música de fondo que Luis eligió, se los comparto a la audiencia de Mundos Diferentes como recordación a Horacio y a Luis. La música elegida por Luis es a cargo de Zbigniew Preisner, compositor polaco, autor de numerosas bandas sonoras para el cine, nacido en Bielsko-Biala, Polonia, en 1955. Del CD doble La vida de Véronique, de 1991, los temas L'enfance, Solitude, de una enorme dulzura y evocación. Romance a Horacio Giordano. Relojero de mi río, pescador de dulces coplas, dicen que a tu corazón le llegó la grande hora. ¿Qué remo cortará el agua cuando marche tu canoa y el humo de tu tabaco autografíe la aurora? Hombre con H de Horacio, corazón de pan casero, conocerte es conocer al más bueno de los buenos. Te miraba laburar en tu mundo relojero, artesano sin apuro desde la infancia del tiempo, que no tuvo apuros Dios en crear al mundo entero, y hasta los astros se mueven con continente sereno. Si el mar espera y espera y los ríos marchan lentos, ¿por qué apurar a este hombre, para colmo relojero, que a fuerza de ser poeta consumado de los hechos se nos volvió de repente mucho más niño que viejo? El jueves llegó la muerte, venía del Puente Nuevo, encasquetado en los ojos, traía un sombrerito negro. Dijo: está abierto el camino, vengo a buscar al viajero, pero en la casa encontró, por el taller, a un abuelo. Este le ofreció un cigarro y cuentos de trasfoguero, de pescas en el río Yi por veteranos febreros, que Horacio le hizo atenciones, y ella le pidió en secreto que le dijera canciones y le bajara algún verso. Dicen que la muerte aún está en lo del relojero y bebe en vaso de vidrio un vino de terciopelo. Mundos diferentes. Algo que podría ser solamente un dato curioso, pero como curioso vale la pena destacarlo, es que Georgia Smith, que nació en Woodlands en 1997, que es un pueblo de clase obrera, según dicen, en el condado de West Midlands, en, claro, la Gran Bretaña, coincide en el lugar de nacimiento con Boy George, nada menos que el cantante de Culture Club. Es un dato nada más que curioso, pero realmente creo que vale la pena comentarlo, nada más. Su primer sencillo fue lanzado en 2016. Se llamó Blue Lights. Ahí había algo de rhythm and blues y hip hop y algo de, bueno, de toque urbano. Y esto sería para Georgia Smith su carta de presentación ante la escena musical, no solo de la Gran Bretaña, sino también de varios países de la Europa y también de los Estados Unidos. Por supuesto, como tantos artistas jóvenes de estos últimos años, su carta de presentación está colocada en las redes sociales o en las plataformas en las cuales se difunde música. En este caso, ella subió este Blue Lights a la plataforma SoundCloud y ahí, poco tiempo después de haberla subido, 400.000 personas ya habían escuchado esta Blue Lights. Poco tiempo después subió también un segundo single que se llamó Where Did I Go, que fue elegido nada menos que por Drake como la canción favorita de él en el momento, en una entrevista que había dado para una página de internet que se llama Entertainment Weekly. Y de esta manera George Smith tuvo un auspicio muy importante que hizo que los escuchas y las escuchas pusieran algo de su oído en la música de George Smith. En 2017 Drake la invitó a que colaborara con él y que abriera alguna de las fechas de lo que era su gira Boy Meets World Tour, pero no conforme con eso, apareció también en un mixtape de Drake que se llamó More Life, cantando en dos canciones, una que se llamó Georgia Interlude y otra que se llamó Get It Together, junto a Black Coffee. En 2018 publicó su primer disco, Lost and Found, y allí aparecía buena parte de lo que son sus grandes éxitos, Blue Light, Where Did I Go, Teenage Fantasy. Para mí es una gran cantante y hoy voy a invitarles a que compartamos esto, que es una versión que hace George Smith en vivo de esta bonitísima On My Mind. I'm Diferentes.